digamos, en su momento mayorías históricas en lo electoral, que superaron el 50%, hicieron que quedara una memoria colectiva en relación a que, más allá de que uno puede o no coincidir con Cristina, había, Cristina digo como figura, esta cosa del rechazo a Cristina y demás, había un montón de cosas de nuestro proyecto político que estaban bien y que la gente quiere recuperar. De hecho, mucha gente votó al Frente Cambiemos, o a lo que era antes Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, convencida de que no iban a tocar las cosas que estaban bien. O sea, ellos, que la gran mayoría de la gente te decía, queremos cambiar, basta de ustedes, y yo, pero hay un montón de cosas con las que nos queremos quedar y que están buenas. O sea, ojalá cambien y mejoren todo lo que está bien. Tal cual. ¿No? Que fue la promesa, básicamente. Eso, la promesa, les creyó, mucha gente creyó. Esta idea de que creyó en que Mauricio no era Macri y que bueno, y que iban a mejorar las cosas que estaban bien. Y hoy, ¿qué le está sucediendo? Bueno, obviamente la gente le cayó la ficha de que esto no iba a ser así, que 4 años ya era suficiente y que había que ponerle un límite a esto y que lo mejor era volver a lo que se tenía, sobre todo de la mano de una propuesta hoy renovada, absolutamente repensada, reanalizada, digamos, y que en la que incluso está mucha gente con la que nos habíamos peleado, digamos, o sea, hay una unidad política y diversa, mucho más importante, ¿no? No es solamente el kirchnerismo, Cristina, digamos, hoy por hoy hemos logrado construir y articular una propuesta que la gente dice, quiero volver a lo anterior y además cambiado y revisado. Me parece que es eso. ¿Que crees que muchos se convencieron de que, digo, no hay mucha vuelta, digo, que es por acá o por allá, porque la verdad que la elección se hiperpolarizó? No en Mar del Plata porque se metió un vecinalista, pero sí a nivel nacional, y si querés la trasladamos a Mar del Plata para lo que se viene ahora en las generales, pero se hiperpolarizó y la sensación que da, y lo he dicho yo en lo particular, me da la sensación que es o seguimos con esto o buscamos una opción diferente y que ya estuvo probada y que de alguna manera funcionó, tendrá las críticas para hacerse, sí. Habrá que seguir en la calle discutiendo algunas cosas, pero prefiero discutirlos en este ámbito y no en aquel ámbito y no en este que estamos atravesando ahora. Ojalá sea así, como planteas vos. Ojalá, porque creo que el mundo hoy se debate, no solamente América Latina, en una batalla cultural muy profunda, ¿no? De cómo se resuelven los grandes problemas de lo común, digamos. Porque en definitiva la política es eso, digo, más allá de que los grandes medios de comunicación o el poder real que opera de distintas maneras y con distintos recursos, siempre trata de convencer a las mayorías de que la política es otra cosa. No, la política es eso, la política es la forma de resolver lo común. ¿Qué es lo común? Los problemas de todos, la educación, el trabajo, la salud, la organización de la vida en sociedad. Entonces, creo que hoy el mundo se debate en una gran batalla cultural de cuál es la manera, ¿no? Es un mundo que, la verdad, cuando uno abre la ventana y se levanta, tiene más ganas de salir corriendo que de quedarse, ¿no? Un mundo que está atravesado por problemas, no solamente de sustentabilidad económica y ecológica, sino por guerras, por cuestiones más feas, ¿no? Que lindas. Y la verdad es que creo que, bueno, América Latina ha sido un ejemplo en términos de gobiernos que han sido progresistas, que han representado a las mayorías, que han tratado de construir otros modelos más justos de países y otra relación con el mundo y otra inserción en el mundo. Y en algún momento eso constituyó un ciclo que se empezó a revertir, ¿no? Digo, ese ciclo de Lula, de Chávez, de Cristina, de Néstor, de Tabaré Vázquez, de Mujica, no me quiero olvidar de ninguno, pero de Evo, de Rafael Correa. Bueno, todo ese ciclo en algún momento se empezó a revertir y la gente empezó a optar por otras cuestiones. ¿Por qué? ¿Porque hubo giros a las derechas? No lo sé. En un principio pensamos que sí, pero esos ciclos resultaron mucho más cortos, esos gobiernos de esas opciones resultaron mucho más cortos y ahora estamos retornando proyectos más parecidos al nuestro. Ojalá que sea porque la gente está más convencida y esta polarización social tiene que ver con que, ¿no?, hay una maduración social de las ideas, porque en definitiva de lo que se trata es eso, es de un debate de ideas. En el voto uno expresa mucho más que una boleta y un papel. Ojalá que vaya por ahí la mano. Te voy a hacer la última, vamos a una pausa y después volvemos. ¿No? Soy larguera con las preguntas. La verdad que la idea era hablar de proyectos y demás. A mí me encanta hablar de política con Marina al aire, más allá de lo que se venga de acá en adelante. Así que suelo desvariar y me voy por otro wing. Decía, ¿no está bueno analizarlo eso? ¿No estaría bueno analizarlo para tratar de no cometer el mismo error o no volver a darle la posibilidad a la derecha que llegue al gobierno? Porque recién me decías vos que a algunos y lo he vivido en la familia, como decir, mirá al final, mirá cómo me cargaron. Pero yo te dije que iba a pasar esto. Digo, no, bueno, pero yo creí en esa historia de que iban a dejar lo que estaba bien, iban a mejorar lo que había que mejorar. Pero después también hubo una derrota en el 2017. O sea, con una parte de esa, de esas mentiras a la luz, básicamente. Digo, ¿por qué pasó eso? Creo que sí que hay que analizarlo. Coincido permanentemente con vos en muchas cosas. No solo a vos te gusta hablar conmigo, sino que a mí también me gusta hablar con ustedes, porque aparte esta es una radio que, a pesar que tiene los mismos tiempos que las radios comunes, permite siempre profundizar un poco más, ¿no? Y eso tiene que ver con el enfoque de la radio y también con quienes la construyen. Sí, creo que hay que repensarlo, creo que hay que repensarlo siempre. Las razones de la derrota del 2017, como todo en la política, no son unicausales, hay más de una razón. Creo que dos años, para las grandes mayorías, dos años es poco tiempo. Quizás para nosotros no. Para quienes, digamos, hacemos política y a veces tenemos como otros tiempos, ¿no? Pero eso, bueno, pasa con todos los palos y con todos los grupos, con la gente que hace cultura, con la gente que hace deporte. Muchas veces uno se va ensimismando en términos corporativos, y no lo digo con un juicio de valor negativo, sino positivo. Digo, uno siempre se va juntando, asociando y organizando con gente que piensa igual que uno. Y muchas veces la política se va como encerrando en sí misma, ¿no? Esto va perdiendo el contacto con las bases y la forma de pensar. Y uno dice, che, pero dos años es un montón de tiempo. Nosotros en el 2017 decíamos, pero esto ya está re claro para dónde va este gobierno. Ayer el Vasco, claro, de Mendiguren decía algo que me pareció buenísimo, porque él dice, yo sabía desde el minuto uno, cuando discutí en su momento con Schwarzenegger, que este modelo económico iba a fracasar. Y yo le decía, escúchame, Federico, estamos yendo no a Mendoza, estamos yendo a Mar del Plata con este modelo económico. Porque si vos me decís que vamos a Mendoza, decía el Vasco, yo me preparo el tapercito con la tortilla, con los sándwiches de milanesa, todo, y le metemos para adelante. Ahora, con estas decisiones económicas que vos estás tomando, vamos a llegar a Mar del Plata. Y nosotros pensábamos que el pueblo iba a ser capaz de darse cuenta de que íbamos a llegar a Mar del Plata y no a Mendoza, con todas las medidas que se estaban tomando, que además se tomaron todas juntas en términos económicos, políticos y sociales. Y dijo, bueno, pero el pueblo se va a dar cuenta, y además llegamos como candidata Cristina, que es la candidata más fuerte, más representativa, la que más juntos votos juntas, digo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, en la derrota de la provincia. Sí, vamos a ganar. Una confianza terrible de que ya había un desgaste, de que ya la gente se había dado cuenta de por dónde venía. Y la gente le parecía que había que esperar un poquito más. Porque dos años por ahí para una persona del común que tiene otros problemas reales que muchas veces la política no anota, no eran poco tiempo. Y perdimos por una diferencia cortita, pero perdimos también. Entonces, ahí tomamos nota de vuelta y dijimos, no solamente no pasó el tiempo suficiente, sino que además nosotros no estamos construyendo una alternativa lo necesariamente plural como para terminar de convencer a las mayorías. Creo que la que más entendió eso y una de las estrategas fundamentales del Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner, en particular mi referencia política principal, quien yo más admiro, no solo desde lo político, sino también desde lo personal, fue la que mejor entendió eso, ¿no? Y ella trabajó siempre por la unidad. Lo trabajó antes, porque me acuerdo que en el 2017, no sé si recordás, toda la discusión también con Randaz o con sectores de la política interna del Partido Justicialista y del Frente de Todos. Pero digo, me parece que si alguien tomó nota fundamentalmente de eso, de que la gente todavía no había entendido para dónde iba la cosa, fue Cristina, que siguió trabajando en un contexto de unidad mucho más amplia. Y ella ahí nos dijo, si yo me tengo que correr para la próxima elección, no tengan ninguna duda que me voy a correr. Y eso fue lo que hizo, y bueno, eso ayudó a construir algo mucho más grande todavía, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa. Aguantamos el éxito que volvemos y seguimos charlando. Pausa, entonces, son 11 y 10 de la mañana. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Y también es información a la mañana. Bueno, ahí volvemos de la pausa, seguimos charlando un ratito con Marina Santoro. ¿Cómo ven la cuestión de acá en adelante? ¿Cómo ven la situación de Mar del Plata? Vamos a ponernos un poco más al llano y seguimos vamos a hablando. Un poquito más a la local. Claro, hablemos de política, pero acá en Mar del Plata. Mar del Plata implosionó también después de las elecciones. Digo, el intendente me da la sensación a mí que no esperaba una derrota tan contundente de su espacio político, y fue un palazo lo que pasó, ese 5%, 4.5% que sacó en las elecciones. Digo, ¿cómo ves lo que viene de acá en adelante? Sí hay un enfoque nacional, me parece a mí, porque va a querer empezar a hacer peronismo, me parece. Igual que lo nacional, ya Chau Maurel trae a la persona a ocupar ese lugar que había hecho el número para dar a los docentes, ese famoso código 59. Ayer el productor me decía, acordate que termina con el código 59 devolviéndoselo a los docentes, y me da la sensación que sí. Digo, ¿cómo ves todo este manejo o desmanejo que hay en el municipio? Mira, primero decirte que, bueno, en relación a propuestas como la de Arroyo o la de Acción Marplatense, está bien, estamos en democracia y está bien que haya diversidad política y que incluso, bueno, más allá de que esta es una elección al Ejecutivo, digamos, ¿no? Es bueno, yo que formo parte del Consejo Deliberante y ahora aspiro a renovar mi banca como parte del equipo de Fernanda Raberta, es bueno que en el Consejo haya diversidad de opiniones también y haya una representación de todos los sectores políticos, así que eso está bueno y me parece que está bien. Ahora, lo que tenemos que pensar como marplatenses es qué se juega eligiendo un intendente, ¿no? 4 años, esto no es simplemente una elección legislativa. Y la verdad que tanto Arroyo como Gustavo pueden expresar alternativas para componer el Consejo, pero no están jugando la pelea principal, que es la de la intendencia. La pelea de la intendencia la está jugando Fer y la está jugando Montenegro. También se polariza en eso. O es una opción o es la otra, digamos. Y no porque estemos llamando a alentar el voto útil, ganador, sino porque es la realidad. O sea, la candidata más votada fue Fer y el segundo candidato fue Guillermo. Entonces, me parece que hay que centrarse ahí porque a veces la gente, o las grandes mayorías, como existe por ahí esta cosa de la política, de que está alejada del problema cotidiano, a veces no se sabe ni lo que está votando. Dice, bueno, pero ¿y qué se vota este año? ¿Viste? En elecciones presidenciales es más fácil porque la gente, viste, dice, boleta completa, presidente, gobernador, intendente. Pero bueno, hay que volver a plantearle al vecino la importancia de elegir un intendente, ¿no? Y de elegir un ejecutivo. Así que lo que estamos haciendo básicamente, además de caminar y caminar mucho y de ver cómo está cada sector después de estos 4 años, y cada sector no son solamente los barrios y los territorios, que es de alguna manera nuestro fuerte, ¿no? Porque, digo, nosotros venimos de ahí y queremos representar eso en Mardel. También es querer representar al pequeño comerciante, al gastronómico, a los productores. Fer estuvo hace muy poquito en Batán caminando el cordón fruto-hortícola y viendo la realidad de nuestros productores. También es el tema del puerto, si bien, digamos, ahí es una injerencia provincial y nacional. Tuvimos hace muy poquito una reunión con la gente del consorcio portuario y con los gremios. Estamos caminando muchísimo y básicamente poniendo el foco y el acento en esto, ¿no? Guarda que lo que estamos eligiendo es intendente o intendenta los próximos 4 años. Y guarda que también estamos eligiendo si queremos que Mardel esté en sintonía con la nación y con la provincia, digo. Si bien la elección no está ganada, lo que te decía en la primera pregunta, la realidad es que Alberto fue el candidato más votado, Axel también, Fernanda también, pero Fer todavía no ganó, ¿no? La canción, esto. Alberto ya es. Se me pegó. Sí, como verás, somos positivos nosotros. Sí, la sí, de sí. La Mens es. Macri ya fue, Vidal ya fue, Fer tiene mucho eso como conductora, digamos, siempre tiene una referencia siempre más al optimismo que hacia la cuestión trágica, y de hecho su propia historia tiene que ver con una versión optimista de la vida, ¿no? Como ella reconstruyó toda su propia historia, como una historia de la Argentina también. Y la verdad que, bueno, como dice la canción, Alberto ya es, Axel ya es, si vos querés, Fernanda también, en este sentido estamos trabajando. Pensé que me habías querido hacer una pregunta. ¿Vas a hacer un balance? ¿Hiciste un balance de estos? Vos cumplís mandato el próximo mes de diciembre. Digo, sí. ¿Has hecho un balance de aquella Marina de hace 6 años que arrancaba con esas intenciones de que la política te lleve a un lugar de poder? Yo digo de 6. cuando yo te conocí hace 6 y empezabas a tener ganas de que la política te lleve a un lugar de poder, que no está mal, que lo digo en el mejor de los sentidos, para poder cambiarle la vida a la gente. La política es un problema de poder. Aparte, exactamente. Centralmente. Digo, y en estos 4 años de ocupar la banca de Unidad Ciudadana, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué has logrado poder mejorar la vida de la gente? ¿Qué te quedó ahí en el tintero para poder desarrollar en el próximo Consejo Deliberante, que seguramente vas a ser parte? Mira, primero decirte que la política tiene que ver mucho con lo personal, ¿no? Y así como Fer, que es en quien yo me referencio en términos locales, o sea, a nivel nacional me referencio con Cristina, por supuesto, a nivel provincial con Axel y a nivel local con Fernanda Roberta, ¿no? Y así como Fer es una persona optimista, yo soy más bien del otro bando. Yo soy del bando más trágico, más pesimista. Se ríen ahí porque saben mis compañeros que soy como de ese palo, digamos, ¿no? Por supuesto que tengo una visión optimista de la vida, porque si no, no podría ser militante. Pero, digamos, soy más bien de ese palo, más bien dura. Y siempre estoy mirando lo que falta y lo que nos quedó por hacer más que lo que hemos hecho. Y ese es un tema también, porque, bueno, la verdad que hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho estos 4 años. No lo he hecho sola, lo he hecho con un equipo y con un colectivo. A veces, porque las bancas son nominales y la representación institucional de la política siempre es nominal, ¿no? Siempre es un nombre y un apellido. Pero la verdad es que yo creo profundamente en las construcciones colectivas y lo que soy y lo que he hecho no lo podría haber hecho sin mis compañeros y sin la militancia y sin mi organización y sin el equipo de trabajo que tengo en el Consejo. Pero creo que hemos hecho mucho y sobre todo creo que, bueno, además de tener el gran orgullo de volver a formar parte de la lista y acompañar a Fer en este desafío de llegar a la intendencia, creo que hemos cumplido con un montón de cosas que nos propusimos. Por lo menos cuando yo me miro al espejo, cuando miro a mis propios compañeros o compañeres, cuando miro a la gente en los barrios, cuando miro también a los hijos de mis compañeros, que son de alguna manera también propios, porque yo no tengo los míos y son mi familia, yo siento que hemos hecho bien las cosas, ¿no? Que uno puede mirar de frente. Cuando uno puede mirar de frente a sus propios compañeros, o puede mirar de frente a los vecinos del barrio, o puede mirar de frente a los trabajadores, puede mirar de frente a quien intenta humildemente representar y no sentir vergüenza o no sentir... Sí, que nos faltaron un montón de cosas, ¿no? Porque ahí aparece esa cosa. Pero la verdad que hemos tratado de hacer todo lo posible, no solamente mi equipo, sino el bloque que conformo en el Consejo Deliberante con mis compañeros de bloque, por tratar primero de no faltar nunca a la cita de la resistencia, ¿no? Hemos tratado de resistir cada uno de los embates del gobierno nacional, provincial y municipal. Estuvimos mucho en la calle estos años, mucho en la calle. Pero también tratando de proponer, de articular, de organizar. No se trata de resistir solo en la calle, sino de articular en otras instancias, y creo que lo hemos hecho. Así que, bueno, nada, eso. ¿Fue difícil, Marina, estos 4 años de gobierno para ustedes como militantes, como funcionarios también, en algún sentido, en tratar de intentar cambiar la realidad, esa impotencia de saber que a veces, por más de que uno le ponga todo el esfuerzo, no se puede, y al mismo tiempo estar y ver cómo la realidad social se va deteriorando permanentemente? Sí, fue muy difícil. Muy difícil y muy doloroso, aparte, porque yo bueno, empecé a militar muy chica, a los 17 años, pasé por el 2001, viví situaciones muy difíciles en el 2001, pero creo que viví situaciones peores estos 4 años que las del 2001, ¿no? La crisis es diferente, me parece, ¿no? Sí, es diferente porque la base de sustentación de los 12 años produjo un montón de cambios, no en la misma sociedad, claramente. Pero es muy doloroso porque, digamos, uno ha atravesado no solamente por estas cuestiones políticas y eso, sino por un montón de gente que uno vio pasar estos 4 años, que realmente las decisiones que tomó el gobierno de Macri, de Vidal y Arroyo, las atravesaron de una manera, ¿no? Gente, mucho dolor, mucha necesidad, mucha marginalidad, y eso duele porque, bueno, digamos, uno desde la tarea legislativa y desde la oposición no puede dar respuesta efectiva a todas esas cuestiones. Así que desde, bueno, desde gente llorando por hambre hasta gente que te pedía realmente con vergüenza, porque la verdad que, digamos, si algo afecta a la dignidad humana es esto de no poder conseguir el alimento, es una cuestión muy básica, sobre todo cuando hay pibes o cuando el que te le dice es una mamá con niños o con niñas que no puede alimentar, o un viejito que no se podía comprar los medicamentos. No sé, qué sé yo, me acuerdo, por ejemplo, de parejas de ancianos que no podían llegar a comprar los medicamentos, y se turnaban para comprar los medicamentos de uno del otro, de la gente en situación de calle. Me acuerdo de muchas cosas muy muy dolorosas que la verdad para un militante, digamos, uno las siente como propias, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que define a un militante, sentir como propio el dolor ajeno. Y yo me acuerdo de cada día, de los 365 días de cada año de este gobierno, me acuerdo y me voy a acordar por mucho tiempo, no en el sentido del rencor, sino de tener memoria de hasta dónde afectaron, ¿no?, a las políticas neoliberales la vida de nuestros vecinos. La última. Marina, ¿es posible gobernar Mar del Plata sin acompañamiento de la provincia y de la nación? Digo, las experiencias, y voy en torno a eso, de las experiencias que ha vivido la ciudad de Mar del Plata. No es posible porque Mar del Plata depende muchísimo en términos presupuestarios de la nación y de la provincia. De hecho, nuestro presupuesto municipal en más de un 50% depende de esos fondos. Y después no es posible en términos de gestión, ¿no? Porque, digo, también si la gente hubiera elegido a Vidal y a Macri y hubiera optado por Fer y nos hubiera tocado o nos tocaría, digamos, gobernar Mar del Plata con un gobierno provincial y nacional que no va en consonancia con nosotros, lo haríamos igual, ¿no? Pero digo que es difícil, es mucho más difícil. No sé si es imposible, ¿no? No es posible, digo, es mucho más difícil, porque además la gestión requiere no solamente de el presupuesto, que es el dinero, para que nos entendamos hablando mal y pronto, sino que requiere de articulación. La gestión es básicamente un proceso de articulación administrativa, política, ¿no? Social. Entonces, digo, si vos no articulás, no tenés instancias de diálogo, no tenés instancias de consenso, no tenés instancias de relación y de articulación permanente, es muy difícil. Y eso cuando sos de un mismo partido es mucho más fácil que cuando no lo sos. De todas maneras, bueno, a Arroyo le pasó que era parte, Cambiemos, es algo medio particular en la Argentina, sí, ¿no? Como después dicen que el peronismo se quería problema. La verdad que lo de Cambiemos es realmente para hacer un trabajo de tesis de ciencias políticas, pero bueno. Sí, bueno, el peronismo también, ¿eh? Sí. Digo, son dos espacios diferentes, pero bueno, es política, ¿no? Pero el peronismo es popular, es así. Sí, ¿ves? Estas discusiones son históricas con Máximo Moretti. Sí, ¿sabes qué? Joaquín nos mira como con cara de ¿y ahora qué digo? ¿Cómo meto la cuchara en esto? Sí. No. Igual que cada vez son menos. Sí, lo sé. Qué bueno que lo asumas. Sí, todos somos peronistas, como decía el general. Lo que pasa es que algunos no lo saben. Maxi nunca lo supo, pero siempre fue compañero. No saben, si todavía no me enteré. Hay varias reacciones en la pecera, quiero decir, que sí, la gente no puede mirar todo esto, pero... Sí, sí. Digo, ya me vas a ver con los dos en medio, me parece, en cualquier momento. Sí, totalmente. Son los contextos, ¿no? ¿Vos sos peronista, Joaquín? Uy, qué pregunta. Concuerdo mucho con el peronismo, sí. Sí, bueno, los abuelos de Joaquín... Es la mejor forma de no quedar, de no sentirse mal, pero de decir que sí. Sí. Sí, decir que sí, Joaquín. Sí, sí, bueno, obvio, obvio. Sí, a ver, yo digo que sí. Cree que sí. Gracias, Marina, por haber venido. No, gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto venir a esta casa y, bueno, a este programa, obviamente, también. Nos vamos. Dale, volvemos enseguidita.